Tenemos la posibilidad de hablar con el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Jorge Molina, a quien ya tenemos en línea. Sofía y Walter te saludan. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sofía. Buen día, Walter. Y un saludo para toda la audiencia. Bueno, uno ve acá, y te ha visto, te digo, acá siempre hacemos repaso, vamos mirando por toda la provincia, te hemos visto muy activo allá en Bariloche, ha sido triple la confrontación, pensaba yo, porque los que están con Sosien y muchos trabajadores municipales, con Walter Cortés, están teniendo un tiro y afloje todo el tiempo, a nivel provincial lo que acá están expresando ustedes, a nivel nacional lo que ya sabemos con Milei. ¿Qué nos puedes compartir en todo este año que ha sido dificilísimo, Jorge? Yo creo que es un año, como vos decís, muy duro porque, y en nuestra provincia, porque se dio, digamos, una combinación nefasta. Por un lado, la repercusión de las políticas de ajuste, que como creo que ya todos conocemos que ha sido la casta, han sido los trabajadores, la pequeña y mediana empresa, los jubilados y las jubiladas, la universidad pública, la escuela pública, con una provincia, con un gobierno, de una provincia que yo quiero arrancar con esto que me parece que es muy importante. Nosotros estamos en una provincia rica, no es una provincia pobre, es una provincia con muchísimos bienes comunes o recursos económicos, como se le dice en economía, con muy poca población, entonces si vos tenés mucho para repartir entre pocos, el número que se reparte tiene que ser mucho mayor, con gran extensión territorial, con un puerto de agua profunda, con un gobierno del mismo signo durante 4 administraciones continuas, o sea que ya no le puedo echar la culpa al desastre de las administraciones anteriores, y sin embargo, vos fijate que el título de la carta abierta que logramos conformar con esta gran unidad de muchísimos, de todos, casi todos, todo el abanico sindical estatal de la provincia de Río Negro, está diciendo que frente al congelamiento salarial que este gobierno ha decidido aplicar desde el mes de septiembre para acá, a fin de año la gran mayoría de los trabajadores van a estar por debajo de la línea de la pobreza. Esto significa que en una provincia rica, los trabajadores del Estado que sostienen, digamos, el funcionamiento de la provincia son pobres. Vos fíjate que hoy la canasta familiar, pero está en la línea de pobreza, una familia tipo sin alquiler, está tasada en 1.466 pesos en el territorio nacional. Si a la zona patagónica le agregas un 40% más de costo de vida más alta, y por ejemplo, un maestro de grado ha quedado congelado en 931.185 pesos. Más todo el ataque hacia los sindicatos que ha hecho este gobierno, el ataque que hizo a Citrajur, modificando en la legislatura en su estatuto, intentando dejar el 30% de sus afiliados fuera del sindicato, el ataque que ha realizado la UNTE y a la CTA, eliminando licencias gremiales, el tema de la contratación de una empresa privada con un costo millonario para el control de la licencia, que ojo, ningún trabajador del Estado está en contra que se controle si una licencia está bien hecha o no. El tema es para qué contratar una empresa privada millonaria cuando con los mismos sectores que tiene el Estado se puede realizar ese control sin agregar una adicional tan millonaria. Lo que está pasando con la salud, mientras que la salud pública no tiene insumo, no tiene presupuesto, las clínicas privadas cada vez aumentan más sus servicios que brindan tercializado a la obra social, saliendo mucho más caro que si lo brindara el hospital público. Entonces, por lo menos lo que estamos viendo acá es una muy mala administración del gobierno provincial. Yo siempre digo, durante el gobierno de Macri, Milei le decíamos que era el mejor alumno de Macri porque ajustaba inclusive a veces a más del macrismo. Y ahora con Milei parece que quiere ser el abanderado del ajuste. Comenzó a principios, ¿se acuerdan?, con una postura diferente de ponerse en estado de rebeldía junto con el resto de gobernadores patagónicos, y de golpe pasó a aplicar el mismo modelo de ajuste, congelar salarios, aprobarle todas las leyes, por ejemplo el RIGI, que le establece beneficios a los grandes grupos económicos que van a poder explotar recursos en la Patagonia, pagando mucho menos impuestos, y a cambio la provincia no ha tenido nuevas inversiones ni ingresos por parte del Estado Nacional. Por eso creo que esta unidad que comenzó muy fuerte el 5 de diciembre con lo que se dio a nivel nacional y en el resto del país con ese acto maravilloso en la Plaza de Mayo, unidad a las dos CTA, parte de la Secretaría de Organizaciones Sociales, ahora con esta carta donde está UPCN, ATE, Citrajur, UNTER, Soy Envian, más allá de Bariloche, las dos CTA, era continuar un proceso de unidad donde le estamos diciendo al gobierno de Río Negro que no vamos a aceptar y que vamos a pelear por una redistribución diferente de ingresos en esta provincia. Molina, ¿ustedes consideran en las últimas paritarias cero, hubo cero aumento o cero con recomposición salarial propuesta por parte del gobierno? ¿Ustedes consideran que está mintiendo el gobierno provincial a la hora de negar posibilidad de que un trabajador o trabajadora mejore sus condiciones de vida? Sí, mira, con los datos que te estaba diciendo recién, por ejemplo, todo lo que se ha gastado en ese contralor privado millonario, una empresa además que ha tenido denuncia en otros lugares donde ha funcionado por actos de corrupción, la falta de inversión en los hospitales, la falta de inversión en la obra social. Nosotros decimos, acá habría que establecer un presupuesto para el 2025, medidas inmediatas que establezcan, por ejemplo, un impuesto extraordinario, y ojo que no estoy diciendo de más impuestos para todo el mundo, para los grandes recursos o las grandes concentraciones económicas que las hay en Río Negro, tasas diferenciales para los grandes sectores inmobiliarios y bajar inclusive a la pequeña y mediana empresa. O sea, tiene que haber una política económica diferente porque la provincia tiene recursos. O sea, acá hay una mala administración o se eligió, lo mismo que Milei, gobernar para un sector pequeño de los rionegrinos y que el resto de los rionegrinos y la clase trabajadora pague la fiesta de unos pocos. Bien, Jorge, ¿cómo va a ser, cómo sigue, ¿no?, este fin de año, este inicio de año, como vos decías, muy complicado, después de ver esta unión también ante este comunicado? Bueno, ¿cómo planean intensificar también esa lucha? Bueno, justamente este hecho fue fundamental ya poner en agenda. Vos fijate que estamos saliendo en todos los medios, la gente está viendo este documento, plasmar la unidad. Y continúa, el último 5 de diciembre hubo también acciones en conjunto, hubo acciones en Viedma, en Fique Menuco, General Roca, en Cipolletti, en Bariloche, en Bolsón, en varias localidades. Bueno, la idea es continuar con esa instalación de una agenda de lucha en conjunto para resistir el ajuste tanto de Milei como el ajuste de la provincia de Río Negro. Seguramente estaremos a la brevedad con algún tipo de plenario, reunión de unificación de acciones concretas, si frente a este reclamo que estamos haciendo en este documento no hay una respuesta por parte del gobierno. Molina, uno tiene que detenerse en las ausencias, digo, y se lo consulto, hace un ratito me preguntaba, digo, porque no veo a Pell, no veo la UOCRA, es un sector, la construcción ha quedado, de hecho, sin obra pública, un montón de cosas, y no lo ve en esta carta abierta. Le preguntaba lo mismo, ¿fueron todos invitados? ¿Alguno dijo, no, yo no quiero ser parte de ningún tipo de reclamo de este tipo? No, este fue un encuentro de los organismos de los sindicatos estatales. Ah. Lo que no quiere decir que no va a haber un proceso de unidad con el resto. Sabemos que a nivel nacional la CGT, porque esto hay que decirlo, hoy está, digamos, en un sector más dialoguista y otro sector que no lo es tanto. Por ejemplo, La ida de Pablo Moyano de la CGT es una demostración, ¿no? Uh-huh. Pero concreto, Pablo Moyano en los sectores, digamos, más combativos. Y creo que esto repercute también en lo que son las provincias. Nosotros hemos avanzado con los sectores que a nivel nacional estamos logrando esta unidad, pero ojo que también dentro de la CGT hay sectores que han participado el 5 de diciembre y de a poco iremos construyendo la unidad con los sindicatos de la CGT en la provincia de Río Negro. ¿Quedaron para un nuevo encuentro? Sí, sí, evaluar qué repercute con esto. Y han quedado los lazos abiertos para nuevos encuentros, según cómo se vayan dando las circunstancias en la provincia. Ahora esperar, ¿no? También son las primeras horas y uno, recién hablábamos también con Cifuentes, decíamos, bueno, ¿cómo va a ser la respuesta del otro lado? ¿Si va a haber convocatoria o no? Y todo esto que uno espera que ocurra en esta claro, semana. Claro, esto es una acción y reacción, ¿no? Claro. Ante esta acción de unidad que yo creo que se ha tenido repercusión porque todos los medios están llamando, es porque ver en un mismo documento a Citrajur, ATE, UNTER, PCN, Soyen Bariloche, Soyen Viedma, ASPUR, tiene un significado político, las dos CTA. Bueno, hay que ver que si el gobierno toma noción de lo que significa o lamentablemente toma el camino de seguir en la confrontación. Esperemos que cambie, porque además es lo que necesita la provincia. Queda claro de que ponerse de rodillas con Milei no da resultado. Ninguno de los gobernadores, lo mismo le está pasando a Santa Fe, le está pasando a Córdoba. Vos fíjate en Córdoba, la crisis empresarial que está teniendo, y le ha hecho todo lo de ver a Milei. Todo lo que le está haciendo los deberes a Milei le está haciendo muy mal. La provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo, porque si uno dice, bueno, no hay alternativa, está teniendo una política diferente de enfrentar a Milei. Está teniendo una política paritaria, una política de desarrollo económico, de educativo, etcétera, diferente. Se inauguran escuelas, se inauguran hospitales, las paritarias cierran bien. Hay una tarjeta que beneficia a los trabajadores, que es una tarjeta bancada por el Banco de la Provincia. O sea, que hay otro modelo posible. No es arrodillarse frente a Milei el único modelo. Es más, si todos los gobernadores, en vez de hacer esto, hubiesen hecho un bloque de oposición y decir, mirá, esto no, vos fíjate, ahora no hay presupuesto 2025 a nivel nacional. Esto es terrible, porque quiere decir que le da discrecionalidad para que el Ministerio de Economía aplique las medidas que quiera, porque no está obligado a aplicar ninguna partida presupuestaria establecida por ley. O sea que el ajuste va a ser peor. O los gobernadores se ponen las pilas y comienzan a aplicar política redistributiva en su provincia y acordar con los sectores productivos internos de cada provincia y con los sindicatos de la provincia y enfrentan el gobierno nacional, o la crisis cada vez va a ser más grave y va a implicar mayor conflicto social. Jorge, gracias por estos minutos con Radio Encuentro y en TV aquí en Viedma. Estamos en contacto y, bueno, sabemos que también hay como una especie de convocatoria de estar atento a lo que vaya a sesionar la legislatura de cara al presupuesto, hablando de presupuesto. Así que, bueno, estaremos atentos a todo lo que vaya surgiendo. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo para ustedes. Repito, otro saludo para toda la audiencia. Jorge Molina, hablando con nosotros, CTA de los Trabajadores, parte también firmante de esto que estamos analizando, compartiendo con ustedes, ampliando, sí, sí, que es la carta abierta de las centrales sindicales y sindicatos de Río Negro.